Ligia, estaba esperando que me llamaras. Ayúdame a levantar. No, sigo en la casa de Irene todavía. La encontré llorando toda golpeada, pero no quiso que la trajera un doctor. Le da vergüenza que alguien más sepa. Por eso mismo no ha denunciado a Bernardo. Pero esta vez te juro que si no lo hace ella, lo haré yo. Es posible que se enoje y lo voy a sentir mucho. Oye, ¿puedo hablarte en 5 minutos? ¡Seguro! Al fin contestas, ¿por qué te has apagado el celular? Cada rato te pasa lo mismo, pues no esperes a que se te acabe el tiempo para meterle aunque sea 30 pesos. ¿Cómo están las cosas? Es mejor que estemos en contacto. ¿Dónde andas? Salúdala, pero la próxima vez que vayas a tomar café con Ligia, avísame. No es que quiera controlarte, compréndeme. ¿A qué hora regresarás? Está bien. Oye, antes de que se me olvide, ¿has sabido de tu hermana? Hoy tampoco se ha comunicado para acá. Ya sé que en esta época se le carga mucho el trabajo en la tienda, pero debería buscarse 2 minutitos para mí. Puesto que nunca tiene tiempo de visitarnos, me conformo con oír su voz. La última vez me sonó triste. Le pregunté si tenía algún problema con Bernardo y me dijo que no, al contrario. Menos mal que ese matrimonio anda bien, porque lo que es el de Rolando... Créeme que si se divorcia, solo voy a lamentarlo por mis nietos. En estos casos, las criaturas son las que sufren más. ¿Te duele? Deja que te vea un doctor. No seas tontita. No importa que el médico se entere de que tu esposo te golpeó. Pero si te da vergüenza, le dices que rodaste por la escalera. No fue la primera vez, ¿verdad?